Escuches el Rock 2005. Rasguñes mis propios restos que van y vienen. No de olvidar sombras de tempestad a través del aire. El Rock 2005.